La clase de segundo B nos trae hoy a Musiconada una versión de la canción Compartir de la cantante Tatiana. Enorme, qué bonito.